Muy bien. Qué linda la palabra, ¿verdad? How beautiful is the word, right? Gracias. Para este domingo vamos a seguir en el Salmo 19. So we'll continue in Psalms 19. Y quiero enseñar de nuevo algunas cosas que están en este Salmo. And he wants to show again a few things that are in this verse. Dice que la palabra de Dios es mejor que el oro. It says that the word of God is better than gold. Que es mejor, es un deseo mucho mayor que el oro mismo. It's a desire greater than our desire for gold. ¿A cuánto le gusta tener joyas de oro? How many of you like having gold jewelry? La mayoría, ¿verdad? Several of you. A mí me gusta más la plata. Pastor likes better the silver. Y me encanta la plata peruana. And he likes Peruvian silver? ¿Verdad? Hay una plata en Lima que le llaman plata quemada. There is a silver in Lima that they call burnt silver. Muy linda. It's very pretty. Pero no puedo usar ahora. But he can't use it right now. De manera que dice que la palabra de Dios lucha contra nuestros deseos. And it says the word of God battles against our own desires. Porque nosotros tenemos nuestros propios deseos de hacer las cosas como nosotros queremos o pensamos que es. Because we have our own desires to do things the way that we want to or believe we should do things. Y el oro es algo que todo mundo desea. And gold is something that most people desire. Hace varios tiempos atrás, por lo menos en los últimos 2 años, yo estaba muy animado para ir a pescar aquí, en California. A few months back, at least 2 months, he was really excited to go fishing here in California. Y finalmente me di cuenta que no vale la pena. And then he realized it's not worth it. Y si queremos pescar, mejor tenemos que buscar al mar, en el mar. And if we want to go fishing, we should go to the sea. Un día estaba bien animado pescando ahí cerca de un lago aquí cerca. And one day he was fishing in a lake close by. Y llegaron unos que trabajan para no sé si son guardaparques o algo así, pero. And some of the workers who work in the park came. Y me hicieron preguntas, ¿y usted sabe qué peces hay y cómo se pescan y cómo se comen? And they started asking him, do you know what fishes are out here? How do you eat them? And what are their names? Finalmente, lo que querían decirme es, si usted está pescando, realmente no debe comer los peces. And at the end of the conversation, they wanted to tell him, if you're fishing, you shouldn't eat the fishes. Y yo le dije, ah, sí, sí, yo sé de eso. And he said, yeah, I know about that. ¿Y qué sabes? Me dijeron. And they ask, what do you know? Bueno, que aquí hay mucha contaminación con mercurio. That there is a lot of, there is a high contamination of mercury. Y yo me dije, ah, tú sabes del mercurio. Muy bien, qué bueno. And they said, oh, you know about the mercury. That's good. Y me dieron una página de papel con los mapas y los nombres de todos los lugares donde no se debe comer el pescado. And so they gave him a little map of all the places where you shouldn't eat the fish from those locations. Y es básicamente todos lados. And it's basically everywhere. Están contaminados. It's contaminated. Por la fiebre del oro. Because of the fever that we have for gold. ¿Verdad? The what? Oh, the gold rush. Sí. Eso ocurrió hace muchos años. That happened a long time ago. Pero los efectos están hoy en día. But the effects are here today. La caída en el pecado del hombre ocurrió hace muchos años. The fall of man happened years ago. Pero el efecto está hoy en día también. But the effects are here today. De manera que estuve viendo todos los lugares y todas las situaciones y los niveles de mercurio y dije, nah, no vale la pena pescar aquí. So he was looking at the map and all the locations and the levels of mercury and he thought, it's not worth it. Y hemos visto gente sacar peces y se lo llevan para comer. And we've seen people take out fish and take it home to eat it. Llevan veneno a su casa. And they're taking poison to their homes. Lo mismo ocurre con nosotros cuando no obedecemos la palabra. ¿Cuántas veces llevamos veneno a nuestra propia familia, a nuestra propia casa? The same thing happens when we don't listen to the word. Many times we bring poison to our homes, our families. Pero dice el salmista en el Salmo 19 que la palabra de Dios es algo que se debe desear más que el oro y más que mucho oro afinado. But the word of God in Psalms 9 says that the word is something we should desire more than gold, more than fine, refined gold. ¿De dónde sale estas ideas que el salmista está hablando? Where did these ideas come from that the psalmist is talking about? Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, when the people of Israel were slaves in Egypt, y Dios envió su palabra, and God sent his word, y les dijo, los voy a sacar de Egipto. And he said, I'm going to take you out of Egypt. Y la mayoría de ellos eran gente que trabajaba en la construcción de las ciudades y de los monumentos egipcios. And most of them were people who work in construction, building the monuments and buildings of Egypt. Otro de ellos eran ganaderos o tenían rebaños de ovejas, de vacas, de animales y, some of them were shepherds and worked in agriculture. Y una de las cosas que ellos deseaban, especialmente las mujeres, some of the things that they desire, especially the women, ¿qué creen que era? What do you think it was? Oro. The gold. Y Dios les dijo, los voy a sacar de aquí aún hasta con mucho oro. And the Lord said, I'm going to take you out of here even with a lot of gold. Y ustedes le van a quitar todo el oro que tienen ahorita los egipcios, se lo van a quitar y se lo van a llevar. And you're going to take all the gold that the Egyptians have and you're going to take it with you. Y esos eran los deseos de ellos, querían oro. And those were the desires of the people, they wanted gold. De manera que cuando salieron, dice la palabra que los egipcios se quitaban los aretes, las cadenas, los brazaletes y les decían, por favor, váyanse, váyanse, tomen todo este oro. So when they left, the word says the Egyptians would take off their necklaces, their earrings, their bracelets and give it to the Israelites and say, go, take the gold. Y estaba de por medio los deseos de Dios de liberarlos y hacerlos un pueblo diferente y los deseos de ellos de sí ser diferentes, pero con oro. And so you see that there were the desires of God to liberate them and make them a free people and the desires of themselves of wanting to be free but wanting to stay with the gold. Y salieron con mucho oro. And so they left with a lot of gold. Pero para ellos seguía pesando sus deseos. But for them, it kept weighing on them, their desires. Y en un momento cuando Dios le dice a Moisés, sube a la montaña porque te voy a dar mi palabra. And so in one moment when God said to Moses, come up to the mountain because I'm going to give you my word. Él subió a la montaña. Moses goes up the mountain. Y ellos quedaron en el valle. And they stayed in the valley. Y estando ahí le dijeron a Aarón, a los líderes que quedaron, necesitamos adorar algo diferente. And while they were there, they told Aaron and the other leaders that remained, we need to worship something different. Haznos un ídolo para adorarlo. Make us an idol to worship. Y dice que se quitaron todas sus cadenas y oro que tenían, anillos, brazaletes, y lo entregaron. And so they took off every necklace, jewelry, piece of jewelry that they had and gave it to Aaron. Y de ahí lo trabajaron en el horno y lo quemaron el oro. And there the gold was burnt and molded into an idol. Y pasó el oro por un proceso en el fuego. And the gold went through a process in the fire. Y de ahí construyeron un becerro, un ídolo. And there they constructed a calf, an idol. Y terminaron adorando el oro. And they ended by worshiping the idol. The, what? The gold. Y era oro afinado, refinado. And it was gold that was refined. Y dice que la palabra de Dios es mejor que el oro. But the word says the word of God is better than gold. Es mejor aún que el oro trabajado y hecho con expertez. It's better than gold that's been worked and refined and made into beautiful expertise. Les está diciendo, mi palabra es mejor que los que ustedes han deseado. So it's saying my word is better than what you guys have desired. ¿Y qué han deseado? And what have you desired? Cosas. Material things. Oro. Gold. Carros. Cars. Casas. Homes. Carros último modelo. The latest model of a car. Que es bueno, no es malo si usted puede tenerlo. And it's good. It's not bad if you can have it. El problema es que ese oro pronto se convierte en refinado, en un ídolo de adoración. The problem is that those things soon become an idol of worship. Y su confianza ya no está en la palabra de Dios, sino en lo que usted tiene. And so your trust is no longer in the word of God, but in the things that you have. Y hay personas que cuando tienen algo, piensan que ya manejan el mundo. And there are people who think that when they have something, they run the world. Y se olvidan de dónde vinieron y de dónde salieron. And they forget about where they came from and just their background. Se olvidan que vienen de la pobreza, de la esclavitud, de la opresión. They forget that they come out of poverty and servitude. Y que Dios le dio una palabra de decirle, voy a cambiar tu historia. And that God was the one who gave them a word and said, I'm going to change your story. Tu lamento lo voy a convertir en baile, dice la palabra. I'm going to turn your lament into dancing. Pero cuando empieza a danzar, se olvidó de la palabra. But when you start dancing, you forget about the word. De manera que la palabra es verdad y es mejor que el oro. With that said, the word is truth, and it's better than gold. Es mejor que las cosas. It's better than material things. Es mejor depender de su palabra. It's better to depend on the word of God. Si tenemos su palabra, lo tenemos todo. If we have the word of God, we have everything. Hay algunos que reciben palabra de Dios de diferente manera, muy directa. There are some of you who receive the word of God from different forms, some very direct. Pero luego se olvidan de ella. But you quickly forget about it. Y empiezan a llorar, ay, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? And you begin crying, oh God, where are you? Why can't I experience you? Y el Señor lo vuelve a restaurar o liberar. And God again restores you. He restores you again and liberates you. Y lo vuelve a sacar del llanto y de el susto de la opresión en la que está. And he takes you out of that place of crying and just fear that you're in. Pero nos olvidamos. But we forget. Dios quiere refinarnos a nosotros también. God wants to refine us as well. Él no quiere que seamos oro en bruto. He doesn't want us to just be bulk of gold. Él quiere que seamos algo diferente. He wants us to be something different. No de autoadoración, sino de exaltación de Dios. Sorry that I am using two complicated words today. Yeah, so not self-worshipping, but exalting to God. Por ejemplo. For example. Dios alineó todo para que fuéramos a la embajada a Los Ángeles. God aligned everything so that they could go to the consulate in Los Angeles. Pero es fácil decir, oh, las relaciones políticas que tenemos. But it's easy to say, oh, it's because of the political affiliations that I have. Ah, es mi vecino allá en Honduras. He was my neighbor in Honduras. Además, conocemos al presidente. I mean, after all, we know the president, the vice president. Or... Oh, ¿qué les parece a ustedes? So what do you think? Y los demás dicen, wow, ese tiene influencia y conoce hasta los presidentes. And everybody says, oh, wow, you know, he has influence. He knows the president. El Señor pone y quita presidentes. But the Lord puts and takes away presidents. Nosotros no estamos aquí por relaciones políticas. We're not here because of political relationships. Estamos aquí por la palabra de Dios. We're here because of the word of God. Y Él nos sostiene. And he's the one who sustains us. Y Él no nos va a dejar avergonzados. And he's the one who won't leave us embarrassed. Hay momentos que podemos decir, ¿qué pasa que no salen los documentos? There are moments where we can say, what's going on? Why aren't the documents coming out? Qué difícil es vivir legalmente en este país. How difficult is it to live legally in this place, in this state, nation? Es más fácil vivir sin documentos. It's easier to live without documents. Pero el Señor nos trajo aquí con documentos. But the Lord of God, or God, brought them here with documents. Y si Él nos trajo con documentos, es que nos va a dar documentos totales. And if God brought them here with documents, it's because he's going to keep them here with documents. Y si no los da en el tiempo que queremos. And if he doesn't give them at the timing that they want. Él sigue siendo soberano y él tiene planes. He continues to be sovereign and he has plans. Porque su palabra es verdad. Because his word is truth. Mi deseo es que salgan mañana los documentos. His desire is that the documents will come tomorrow. El plan de él es perfecto. But the plan of God is perfect. Pero él quiere trabajar en la mente y el corazón nuestro. He wants to work in their hearts and their minds. Para movernos en su tiempo. To move them in his time. Y para glorificarlo y exaltarlo por su tiempo. So that they would glorify and exalt him for his timing. Pero estar seguros de que estamos en sus manos. And to be secure and knowing that they are in his hands. De manera que la palabra es mejor que el oro. So the word of God is better than gold. Pero también la palabra es contra los deseos nuestros. But also the word is against our own desires. Y dice que la palabra es dulce. It says the word of God is sweet. Y dice que es más dulce que la miel. It's sweeter than honey. Y dice que la miel que destila del panal. It says from the honey that... Algunos que son de ciudad no entienden qué es eso. Flows from the honeycombs? Is that what? Huh? I can't hear you. Honey right from the hive. Oh, honey right from the hive. Yo entiendo porque yo pues soy de, yo vengo de pueblo. He knows because he comes from the countryside, sorry. Yo he andado en medio de las cajas de abejas o si no en los árboles puyando y salir corriendo. He's been, you know, pulling at the tree and then going off running because... you know, the bees. Algunos de la ciudad solo saben de Winnie the Pooh. Some of the people from the city only know about Winnie the Pooh. Y todo el tiempo está buscando miel. Who's always looking for honey. Pero dice que la palabra es como la miel. And it says the word is like honey. Pero dice que es más dulce que la que viene del panal. Ahí adentro está un trozo de panal. And it says it's sweeter than the honey that comes from the honeycomb. Aaron, si nos ayuda a dar una para que prueben la miel del panal. He's going to pass around some honey so everyone can try sweet honey. Uh-huh. Mm. Qué rica. It's delicious, isn't it? No sé si le gusta la miel, pero... He doesn't know if you like honey, but it's delicious. La próxima vez les traigo panqueques. Next time he'll bring pancakes. Los vamos a cocinar aquí. So that he can cook them up here. ¿Es dulce? Is it sweet? ¿O no? Or not? Mm-hmm. Mm. Dice que es dulce. It says it's sweet. La palabra. The word of God. ¿Qué tiene que ver la miel con la palabra de Dios? What does honey have to do with the word of God? Dios prometió que al pueblo lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. God promised that he would take them to a land overflowing with milk and honey. Y ahora está diciendo que su palabra es mejor que la miel dulce. And now he's saying his word is better than the sweet honey. Lo que está diciendo es, mira, tú puedes tener miel. Tú puedes tener prosperidad. What he's saying is you can have honey, you can have prosperity. Tú puedes tener todas las cosas que quieras. You can have all the things you desire. Pero mi palabra sigue siendo mejor. But my word continues to be better. Si tienes mi palabra, puedes tener toda la dulzura que quieras. If you have my word, you can have all the sweetness that you desire. Pero si no tienes mi palabra, puedes tener toda la amargura. But if you don't have my word, you can have all the bitterness. La palabra es de Dios es contra los deseos nuestros. The word of God is against our own desires. Fíjense que Dios les dijo que los iba a llevar a esa tierra de leche y miel, que es un símbolo de mucha prosperidad. Think about the God said to them, he's going to take them to a land overflowing with milk and honey. You know, it's very prosperous. Pero en el camino la gente iba protestando. But along the way, the people were protesting. Y al final del Salmo, and at the end of Psalms, dice que sean gratos los dichos de mi boca. It says, may my, the words of my mouth be grateful to acceptable, that's the word, acceptable to God. Y la meditación de mi corazón, oh Jehová, redentor mío, oh Jehová, roca mía. ¿Qué significa todo eso? And meditation of my heart, be pleasing to my to God, my rock, my redeemer. Okay. What does that mean? Cuando el pueblo salió, when the people went out, y cruzaron el mar, and they crossed the river, dio, the ocean. sí, el, the sea. Dice que, ¿se imaginan? Se abrió el mar. The sea parted. Es algo que yo pienso, esas son las cosas que a mí me gustaría ver. And, you know, he thinks those are the kind of things he would like to see, I would like to see. Algunos dicen, vamos a una ciudad para ver que edificios, todo es lo mismo. Some people say, you know, let's go to a city to see some buildings, but for him, that's all the same. Pero si me dicen, vamos a ver los sequoia gigantes, but los árboles. If they say, you know, let's see the tall trees, sequoias. Oh, ese sí quiero ver yo. Then he wants to see that. Si dicen, vamos a ver las cataratas del Niágara. Sí, eso me gusta. If someone says, let's go see Niagara Falls, then he'll say, yeah, let's do that. Pero vamos a la punta de Space Needle, de la... del edificio en Seattle. But if someone says, let's go to the top of the Space Needle, nah. Pero vamos a ver los Redwoods. Wow. But let's go see the Redwood trees. Qué wow. Inmensidad. How y esta, marvelous. Y esta gente acaban de ver algo increíble. And the people here have just seen something as incredible, right? Pero cuando están al otro lado y pasó un poco de tiempo, empiezan, ¡ay, Dios! But as soon as they're on the other side, they begin to complain and ¿para qué nos trajiste aquí? Ask, why did you bring us here? ¿Para morir de sed? To die of thirst? Queremos agua. We want water. Queremos carne. We want meat. Y Dios le dijo, le voy a dar todo eso. And God says, I'm going to give you all that. Porque mi palabra es suficiente. Because my word is sufficient. Y entonces le dijo, háblale a la roca. And so he says, talk to the rock. Y la roca and the rock dice que virtió agua. Began to pour out water. Y por eso está diciendo, roca mía. And so that's why in the Psalms it's saying, my rock. Es mejor estar en la roca que tener el agua de la roca. It's better to be with the rock than to have the water of the rock. Porque de la roca sale agua de vida eterna. Because from the rock, there pours out water, living water. Esta es para la sed de ahora. That water is just for today's thirst. Pero para la sed de tu alma. But for the thirst of your soul. Hay un agua mejor. There's a better water. Es la agua que viene de la palabra de Dios. It's the water that comes from Él the word dijo, of God. La roca de agua, y la roca dio agua. He said the word. He said to the rock, "Give water," and the rock gave water. Él dijo, "El lugar donde yo los llevo es mejor que lo que produce." He said, "Mi palabra es mejor." The place where the word, my word is better than the place where I will take you. Por eso es más dulce que lo que genera. Because, so his word is better than what the things that generate sweet stuff. Esa palabra es mejor que lo que ahora yo hablo. Es diferente. That word is better than what pastor is talking. convierte mis deseos en algo diferente. That word converts our desires into something different. Y dice que sea grato, sea buena la meditación, lo que yo pienso. And it says, right, may be pleasing my what I'm thinking. Y será bueno lo que yo hable. And may what I speak be good. La pregunta es, ¿medita usted en la palabra de Dios? The question is, do you meditate in the word of God? ¿Conoce usted la palabra? Do you know the word of God? Si usted me dice sí, if you say yes, le voy a preguntar entonces, ¿qué sale de su boca? He's going to ask, what comes out of your mouth? ¿Qué palabras? What words? Si usted me dice no, if you say no, entonces le voy a decir, then he's going to say, que hay razón de que pase usted mal. There's a reason why you're going through struggle. Peleando. Fighting. Insultos. Insults. Malas relaciones. Bad relationships. Problemas de pareja. Problems with your partner. Matrimonios en lucha y disolución. Marriages in battle and disillusion. Porque la palabra no está ahí. Because the word is not there. Porque si la palabra está ahí, because if the word was there, lo que salga de nosotros será diferente. What comes out of us would be different. Porque la roca nuestra está presente. Because the rock, our rock is present. Y porque esa roca es la redención nuestra. And because that rock is our redeemer. El que nos redime es el que nos libera. The one who redeems us is the one who liberates us. El redentor es aquel que nos saca de la opresión. The, I don't know what redentor is. Is it? Okay, the redeemer is the one who takes you out of oppression. ¿Está usted oprimido? Are you depressed? Oprimido. Oh, are you oppressed? ¿Está usted en luchas en su casa? Are you in battles in your home? ¿Está cautivo y en la cárcel aún y cuando se supone que está en su casa? Are you captive and in prison even though you're at your home? ¿Está usted en casa que mejor no quiere estar y quiere escapar? Are you in your home and you are longing to escape and be free? Ese era el pueblo de Israel. That was the people of Israel. Estaban cautivos en Egipto. They were captive in Egypt. Habían llegado libres. They had arrived free. Con el tiempo se volvieron esclavos. But with time they became slaves. Pero ahora el salmista está recordando y diciendo, era mejor la roca. But now the psalmist is remembering and saying, the rock was better. Era mejor la palabra que la dulzura y la prosperidad. The word was better than the sweetness and the prosperity. El Redentor nuestro es verdadero porque nos sacó a la libertad. Our Redeemer is better because he brought us to freedom. La palabra de Dios liberta. The word of God liberates us. La palabra de Dios saca de la esclavitud. The word of God takes us out of slavery. Pero también redime. And it also redeems. Arregla. It cambia. Fixes, it changes. Construye. It constructs. Levanta algo nuevo. It lifts up something new. Nos vuelve humanos. It makes us human. Porque el pecado deshumaniza. Because sin dehumanizes us. Y nos mete en luchas y conflictos innecesarios. And it puts us in battles and conflicts that are not necessary. El Señor quiere hacernos libres. the word of or God wants to make us free. Y si él nos libertare, seremos verdaderamente libres. And if he gives us liberty, we would be truly free. Libres de nuestro interior. Free from ourselves, our interior. De las situaciones que pasamos y en las que estamos dando vueltas y no podemos salir. From the things that we're struggling with and the things that we're just kind of replaying and we can't get out of. ¿Desea usted ser libre? Do you desire to be free? Venga a la palabra. Come to the word of God. La palabra lo llama y le dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, the word, que yo os haré descansar. The word of God says, come to me, all who are weary and thirsty, and I will give you rest. A aquel o aquella que se siente solo o sola. Those of you, he or she, who feels lonely. Porque ha sido abandonado o porque ha quedado solo por diferentes razones. Because you've been abandoned or you've just been left alone for different reasons. Por relaciones quebrantadas. Relationships that ended. Por muerte. Death. Por indiferencia. For indifference. Muchas pueden ser las razones de su soledad. There could be many reasons for your loneliness. Pero el Señor dijo en su palabra, no os dejaré solos. But the word of God says, he will not leave us alone. Él enviaría a su espíritu para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. He will leave his spirit with us so that it would be with us till the end of the world. Ya no viva más igual. Do not live the same. Viva disfrutando. Live enjoying. Viva a plenitud. Live in fullness, to its fullness. Eso es lo que la palabra ofrece. That's what the word of God offers. El mundo ofrece cosas. The world offers many things. Las cosas no llenan el ser. But the things, those material things, don't fill our soul. Solo la palabra. Only the word of God. Acérquese. Come close. Y verá que es verdad. And you will know that it's true. Amén. Amen. Amén. Amen. Los que puedan tomarse de la mano, agárrense de la mano. Those of you who can hold hands, take your neighbor's hand. El que no, pues está bien, no, no tiene que. Señor. God. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Que tu palabra more en abundancia en nuestra mente y corazón. That your word would fill our minds and our hearts. Que podamos recibirla. That we'd be able to receive it. Guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. And store it in our hearts and in our minds. Vivirla. That we'd be able to live it out. Pero también que la compartamos con otros. And that we'd be able to share it with others. Transfórmanos por el poder de tu palabra. Transform us with the power of your word. Inquieta nuestro interior con tu palabra. Stir our interior with your word. Gracias porque tú la enviaste a nosotros. Thank you because you send it to us. Y ha sido oculta para muchos que creen saberlo todo. And it's been hidden from many who think they know everything. Gracias por esta comunidad. Thank you for this community. Gracias porque tú es quien nos sostiene. Thank you because you are who sustains us. Y tú eres quien nos da palabra de vida eterna. And you are the one who gives us words of eternal life. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus, we pray. Amén.